Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, uno de los medios de comunicación pioneros en Venezuela, declarado así por la Conferencia General de la UNESCO. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A través del programa Soy Joven, Banca Pública financiará 1,000 proyectos productivos de jóvenes de la patria. Carnetización en Barinas. Ministro Adán Chávez informó que se ha censado 57,000 personas en la entidad llanera. Comisión Mixta China-Venezuela revisará agenda de cooperación. Cultura. En el Poliedro de Caracas, presidente Maduro anunció que próximamente realizarán Expoferia del Liquiliqui. Ministerio de Cultura y PDVSA La Estancia refuerzan acciones de salvaguarda al patrimonio cultural. Séptimo Arte. Este martes se estrenan en la gran pantalla película venezolana La Planta Insolente. Convocatoria Centro Nacional Autónomo de Cinematografía abre proceso de pensión para cineastas venezolanos. Internacionales. Quito será sede del encuentro de artistas e intelectuales por el futuro de Ecuador y América Latina. Cultura al Día. Durante su programa Los Domingos con Maduro, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que 1,000 proyectos productivos de jóvenes de la patria serán financiados por la banca pública a través del programa Soy Joven. Estuvimos haciendo un conjunto de actividades en el programa Soy Joven. Un elemento fundamental es llevar adelante el programa Soy Joven a todos los niveles. Yo di una orden y ya debe salir el decreto para su aplicación obligatoria para toda la cartera de créditos de la banca pública y de todos los fondos de financiamiento público. Se debe dedicar por lo menos el 30% a proyectos productivos de la juventud venezolana, por lo menos 30%. Así que hoy vamos a proceder a arrancar un plan de financiamiento de 1,000 proyectos productivos. El programa Soy Joven es una política de financiamiento creada por el gobierno bolivariano, donde otorgan créditos preferenciales a las y los jóvenes que desarrollen proyectos productivos. Asimismo, el jefe de Estado anunció que la próxima semana será organizado un Congreso de la Patria, capítulo Juventud, donde definirán líneas de acción para apoyar a los jóvenes en el acceso a créditos, viviendas y becas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte del despliegue del gobierno de calle, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, supervisó este domingo la jornada de carnetización de la patria en el estado Barinas, donde informó que hasta el momento se han censado 57,000 personas en la entidad llanera. Estamos constatando en el terreno esa gran motivación, esa gran participación de esta inmensa cantidad de jóvenes aquí en el estado Barinas. Este proceso que es, sin ninguna duda, una manera de seguir organizando la nueva hegemonía popular, el pueblo gobernando. Por otra parte, el titular de la cartera anunció que en los próximos días visitará el Callao para entregar al pueblo de la localidad la declaración de la UNESCO del Carnaval del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que representa el quinto reconocimiento de esta índole para Venezuela. 12:07. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes se instala en Caracas la 15ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela para revisar el avance de la Agenda Económica de Cooperación Binacional. Previo a este encuentro, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, y el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, se reunieron este domingo con representantes de la Corporación Nacional de Petróleo de China. Que vamos a desarrollar en el tema territorial, vinculado a los CLAP, vinculado a la agenda económica bolivariana, pero específicamente vinculado a la visión que el presidente Nicolás Maduro le ha dado al tema de los corredores y el desarrollo económico local en nuestro país. Es por eso que buena parte de la articulación que vamos a estar dando tiene que ver con líneas de desarrollo, líneas productivas para fomentar el desarrollo de las demás, el desarrollo de la economía local en el desarrollo del socialismo territorial. Pero al mismo tiempo, otro de los temas verticales desde el punto de vista del desarrollo y las líneas estratégicas de nuestros países tiene que ver con el fomento de líneas de producción, capacidades excedentarias de China para el desarrollo de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Es por eso que hemos priorizado temas como el hierro, el acero, el aluminio, el tema de las maquinarias de construcción, el tema vinculado, por supuesto, a la minería, a la construcción. Son temas vitales desde el punto de vista de nuestro desarrollo. Es, en este sentido, sumamente importante que asumamos que esta comisión mixta de alto nivel aspira a dar un salto fundamental en el tema de las líneas de producción. El pasado 18 de enero, el presidente Nicolás Maduro informó que esta reunión se acordarán mecanismos para fortalecer el proceso de industrialización nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que próximamente se realizará una expoferia sobre el Liqui-Liqui, la cual se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas. Es el traje que nos distingue y además ha ido adquiriendo características muy especiales. Invito a todos los diseñadores, a todos los creadores de la rama textil, diseñadoras, casi todas son mujeres, que pongan toda su capacidad a los pequeños emprendedores, a las emprendedoras, que pongan toda su capacidad y vamos a hacer una expoferia del Liqui-Liqui venezolano en el Poliedro de Caracas. Pronto. En este sentido, Maduro encargó al ministro para Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad, para que organice un concurso nacional del Liqui-Liqui, que se espera que sea convertido en patrimonio cultural de Venezuela. 12:10. El ministro de Cultura, Dan Chávez, destacó el fortalecimiento de los acuerdos que mantiene el despacho cultural con Petróleos de Venezuela, PDVSA, durante una visita que realizó este viernes en su sede en PDVSA, La Estancia, para salvaguardar el patrimonio cultural del país. Cumpliendo con una invitación que nos ha hecho la compañera de PDVSA, La Estancia, en compañía de nuestro viceministro para la diversidad cultural, Benito Iradi, fue una hermosa exposición. Teníamos días tratando de venir a verla y las diversas tareas no lo habían permitido, pero bueno, estamos cumpliendo con el compromiso. Seguimos haciendo la invitación, todavía queda tiempo para aquellas personas que no han podido venir a disfrutarla, que lo hagan. Una maravillosa exposición de la Navidad a la Candelaria. Hemos visto las manifestaciones artísticas relacionadas con la Navidad hasta la Candelaria, como el título de la exposición lo dice. Realmente una maravilla, exposiciones en madera, los trajes que utilizan en diferentes manifestaciones artísticas en las diferentes regiones del país. Tenemos un convenio de trabajo que nos ha permitido, entre otras cosas, darle vida a estas manifestaciones. Asimismo, el titular de la cultura anunció que en los próximos meses se expondrá en el Museo de los Llanos, en Barinas, una muestra sobre el Masparro, un barco a vapor usado por Pedro Pérez Delgado Maizanta, abuelo del comandante Hugo Chávez, en su rebelión contra el dictador Juan Vicente Gómez. Y este martes 14 de febrero será estrenada en las salas de cines del país la película venezolana La Planta Insolente, escrita por Luis Brito García, dirigida por el maestro Román Chalbaud y producida por la Villa del Cine. Así lo informó el jefe de Estado Nicolás Maduro, quien además invitó a todo el pueblo venezolano a ver y disfrutar de la película. Próximo estreno 14 de febrero en todos los cines del país. Pendiente, pues el 14 de febrero es un regalo de amor. Un regalo de amor, ¿verdad? Ese día usted invita a su novia o a su novio a disfrutar el estreno de La Planta Insolente. Y después del cine, bueno, son libres de compartir y hacer lo que quieran hacer. Sin insolencia. Asimismo, para este año la Villa del Cine estrenará las películas El DiCaprio de Corozopando y Pequeños Héroes, 12 con 13 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, informó a través de un boletín que está abierto el proceso de inscripción al Instituto Venezolano de Seguros Sociales para fortalecer a los cineastas venezolanos con su pensión. Las y los cineastas que no estén inscritos deberán enviar nombre y apellido, número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, municipio y estado de residencia y número de teléfono al siguiente correo electrónico. iramires@senac.gov.be. Internacionales. La Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana convocan al encuentro para dialogar desde la mirada de los intelectuales y artistas en torno al proceso político que vive América Latina y particularmente el Ecuador. Ante las próximas elecciones presidenciales, los invitamos a este encuentro en el que se podrá realizar y analizar reflexiones y diálogos a través de mesas temáticas la realidad política del continente y que culminará con un acto en el cual se presentará una declaración a la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República. Este encuentro contará con la participación de dos grandes escritores venezolanos, Luis Brito García y Freddy Ñáñez, como voceros del Congreso de la Patria, capítulo Cultura, para debatir sobre la cultura y la lucha de ideas. 12 con 15 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Arrancando Febrero Rebelde, que abarca todos los servicios de salud, servicio médico, la afiliación a Seguridad Social a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Bueno, en celebración del plan de Seguridad Social que acaba de el presidente Nicolás Maduro Moro, Casa del Artista, presidida por Roberto Mesuti. En simultáneo estamos con el Estado Portuguesa, en el Estado Zulia, en el Estado Cojedes, en el Estado Bolívar. Bien, eran palabras de William Rivas, director de Proyectos Especiales de Atención al Artista Nacional de la Fundación Casa del Artista. 12 con 16 minutos. Titulares. A través del programa Soy Joven, Banca Pública financiará 1,000 proyectos productivos de jóvenes de la patria. Carnetización en Barinas. Ministro Adán Chávez informó que se han censado 57,000 personas en la entidad llanera. Comisión Mixta China-Venezuela revisará agenda de cooperación. Ministerio de Cultura y PDVSA La Estancia refuerzan acciones de salvaguarda al patrimonio cultural. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 13 de febrero de 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Luis Erloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

mistura doce e salgada, traga a vossa proteção, que fique em meu coração. Sereia, sereia do mar, cantei uma loa bonita pra saltar e Iemanjá. Sereia, sereia do mar, cantei uma loa bonita pra saltar e Iemanjá. Ouvindo o mar cantar, era a rainha do mar, mar imenso, mar sem fim, flor d'água que bate em mim, rainha de todas as águas, mistura doce e salgada, traga a vossa proteção, que fique em meu coração. Sereia, sereia do mar, cantei uma loa bonita pra saudar e Iemanjá. Y 39 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Corre, corre, corre. las 12 y 43 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 48 minutos. Ay, siento que me atrapa dulcemente. Sonríe muy tiernamente, señora, quiero tenerla. Siente pena por los años que me lleva. Usted es la que me llena, no quiero dejar de verla. Y cuando despierta y abre usted sus ojitos, se ilumina el día porque del cielo ya están benditos. Ay, ay, ay, no sienta pena. No sienta pena. Ay, ay, ay, bendita pena. Bendita pena. Sus ojos bellos que me enamoran y que me queman. Me dominan las ganas de amarle y darle todo mi amor. Su ojo más bonito, lo más bonito, lo más bonito que anhelo yo. Me quedé con sus ojos, señora, rondando en mi corazón. Su ojo más bonito, lo más bonitos que se ganaron mi admiración. Lo más bonito que quiero yo, lo más bonito que he visto yo. Me gusta tu mirada que me llega al corazón. Por tus dulces labios me muero yo. Se niegue, ya ve, nuestro amor es grande. No deje que nos separen, no importa que todos hablen. No pretendo jugar con sus sentimientos, pues en nada me arrepiento. Comprenda que yo la quiero. En cosas de amor a veces nadie comprende. Lo que siente el alma se hace tan grande, se hace tan fuerte. Ay, ay, ay, no sienta pena. No sienta pena. Ay, ay, ay, bendita pena. Bendita pena. No existe edad cuando hay un amor grande que nos llega. Me dominan las ganas de amarle y darle todo mi amor. Soy más bonito, lo más bonito, lo más bonito que anhelo yo. Me quedé con sus ojos, señora, rondando en mi corazón. Soy más bonito, lo más bonito que se ganaron mi admiración. Ay, ay, ay, no sienta pena. No sienta pena. Ay, ay, ay, de entregarme su calor. Sabes que yo le gusto y para mí la quiero. Y entréguese, que yo soy sus sueños. Los ojos más bonitos, los ojos más bonitos. No piense ya en lo que diga la gente. Ellos no son los que sienten. Los ojos más bonitos, los ojos más bonitos. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene culpa. Siento su calor. Me dominan las ganas de amarle y darle todo mi amor. Lo más bonito, lo más bonito, lo más bonito que anhelo yo. Me quedé con sus ojos, señora, rondando en mi corazón. Lo más bonito, lo más bonito que se ganaron mi admiración. Ay, ay, ay, no sienta pena. No sienta pena. Ay, ay, ay, entregarme su calor. Bendita pena. Las 12:52. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Iba un señor

qué razón la vida ha cambiado tanto? Ya no se sabe si es hembra, varón o macho. Ya los hombres se agujeran las orejas y las mujeres no quieren usar ni gancho. ¿Por qué razón la vida ha cambiado tanto? Ya no se sabe si es hembra, varón o macho. Ya los hombres se agujeran las orejas y las mujeres no quieren usar ni gancho. Yo me doy cuenta por donde quiera que paso que ya no hay diferencia entre sandalia y zapatos. Se portan mal los ancianos y los muchachos. No se respeta, se viven montando cacho. Hasta mujer con mujer tranquila pasan su rato. Y algunos hombres son carnes del garabato. Atraco. No se puede salir ni para la calle porque los muertos los miramos paso a paso. ¿Por qué razón tenemos este fracaso? Que cada día se presentan más atracos. No se puede salir ni para la calle porque los muertos los miramos paso a paso. Yo me doy cuenta que cada día hay más borrachos consumidores de droga, de cocaína y tabaco. Y es por eso que se miran estos chascos. Esto sucede cada momento en los bancos, en los centros comerciales, lo mismo que en los abastos. Reflexionemos, no queremos más atraso. La 1:16. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Mundo de mujer araña. Te amo. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:21 minutos. Cinco minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Había unido Dios.

miel de abeja en vez de sal. ¿A qué tentarle la suerte que valiera su soñar? Sueñeme pues cataclismo, sueñe golpe largo y sed, sueñe todos los abismos que de otra vida no sé. Sueñe lo que hago y no digo, sueñe en plena libertad, sueñe que hay días en que vivo, sueñe lo que hay que callar. Tengo soñado hoy. Una y 43 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Uno cuando viene a espacios como este país, o incluso Chile, uno ve espacios así de resistencia, colectivo, la gente en sus comunas, en sus barrios, con radios comunitarias, con capacidad de organización tan linda, hermano. Que yo creo que eso es lo que da fuerza incluso a nosotros estar arriba del escenario. Así que a cada persona que está acá en el público, que está organizando su casita, con su mamá, con su hijo, con el colegio, quisiera dedicarle con tremendo cariño esta canción, porque gracias a todos ustedes, aunque no lo sepan, es mucha lucha invisible que para nosotros son muy visibles. Y agradecerle a cada uno por sacar la voz en cada espacio de resistencia y de lucha. ¡Viva Venezuela! Y por qué no decirlo, ¡viva Chávez! Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo el rocío vacío, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Y una herida infectada y una herida entramada, y una herida colmada en el todo luego la nada. El paso torpe al borde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida total de ese soporte. El tiempo me clava la daga, fluta la flama que de las manos, manos siempre se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, que se escuche fuerte. Respirar y sacar la voz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado al piso. Caen otros fragmentos que estaban quebrados él. mirar encorvado y el puño cerrado, no. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta destoleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, estar dispuesta a la alerta. Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta. Respirar, erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, chiquillos. Respirar y sacar la voz. Calma, que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. Y saca la voz sin dolor. Minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba. Hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Y muy especialmente los trabajadores de toda la República. Deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de hoy. Pipo sonidero, Palestina pipo sonidero, Euskal Herria pipo sonidero, Cataluña pipo sonidero, Galicia pipo sonidero, Uribe pipo sonidero, Venezuela pipo sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Pero no ría. Emilia con Zapata, Che Guevara, ya no de Arqueta, Troya con Elena, teléfono, mundo de Tayoranza, Santa Cruz, Maisa López Aguirre, Calcuta con Teresa de Menama, Salvador Allende, Baluarte, Pancho Villa, Fidel Cabo Chávez. El tirano ha huido, pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:52. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:56. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.

fácil